En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele. Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele. Suena el tambor. La palomita se fue y el niño.